Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa, donde tanto aprendemos de pedagogía, de educación infantil y de infancia en general. En este programa número 104 os vamos a hablar de lo siguiente. Ya hemos tratado este tema en otras ocasiones, pero hoy os hablaremos de bullying. Lo haremos dándole un enfoque diferente a las demás ocasiones. Y estará con nosotros Antonio Casado, que es economista y abogado penalista especializado en bullying y que ha escrito junto con María Zabay, también licenciada en Derecho, un libro llamado Todos contra el bullying. Seguro que muchos de vosotros conocéis lo ocurrido en España con el caso de Lucía, que tristemente se suicidó por el acoso escolar, y ese caso es el que ha dado pie a este libro. Nos hablará de todas las recomendaciones que deben hacer los padres, los centros, los propios niños y niñas que se sientan acosados, cómo evitarlo, cómo fomentar los valores en la etapa infantil. En fin, de todo ello hablaremos en esta primera entrevista con el experto. También contaremos con la presencia de Marisol Justo, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Por cierto, que tenemos varias preguntas que nos habéis enviado, poco a poco les vamos a ir dando salida. Ya sabéis que son 3 preguntas por programa, pero vamos guardando todas esas que nos estáis enviando. Repito, rinconinfantil@uaec.org. La psicóloga Elvira Sánchez nos acercará estudios también relacionados con la educación infantil, alguna que otra curiosidad, y como siempre terminaremos con un cuento. ¿Cómo nos podéis escuchar? De diversas formas, a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker también. Si nos queréis dejar mensajes y valoraciones, os lo vamos a agradecer muchísimo. Podéis escuchar a través de los podcasts el programa de forma online o descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis. También a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, donde semana tras semana emiten nuestro programa. Y nosotros os pedimos que os quedéis aquí con nosotros para seguir aprendiendo educación infantil en esta próxima hora aproximadamente de programa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida hablamos de bullying aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los últimos años es un tema que se ha puesto de moda, afortunadamente, para tener una mayor difusión y poner atajar este problema, y desafortunadamente porque hemos conocido también casos bastante desagradables. Os hablamos de bullying, el acoso escolar, y en esta primera entrevista de hoy, entrevista con el experto, hoy tenemos a Antonio Casado. Él es economista y abogado penalista y está especializado en bullying. Es coautor, junto con María Zabay, de un libro llamado Todos contra el bullying, claves para detectar, evitar y solucionar el acoso escolar, editado por Alienta Editorial. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. A vosotros, muy buenos días. Bueno, resulta interesante, además de, entre otras cosas, el libro, y es que la coautora del libro, María Zabay, sufrió el bullying cuando era pequeña, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, fíjate, su altura se volvió en contra de ella, que si tenía las piernas largas, que si tal. Los niños son crueles y siempre intentan buscar algún calificativo o algo para ridiculizar al otro. Antonio, llevaste el famoso caso de Lucía, que copó los medios de comunicación. Para todos aquellos que no lo conozcan o que no lo recuerden, cuéntanos brevemente qué ocurrió con este caso. Vamos a ver, Lucía se suicidó con 13 años, al final se ahorcó en su casa, ella fue anunciando su muerte repetidamente, y cuando no pudo más, pues se quitó la vida. Pues durante tiempo fue humillada, hostigada, se metían con ella, se insultaba, ella cogía una fuerte depresión, hasta el punto que se cortaba con cuchillas los michelines de la barriga, no quería ir a clase, no hablaba de sus compañeros, intentaba evitar todo, ¿no? Entonces, al final, los padres decidieron cambiarla de colegio, pero ya fue demasiado tarde. También hubo una tentativa de suicidio por ahí, que estuvo 3-4 días ingresada en el hospital de Murcia, y pues al final, como he dicho al principio, pues se quitó la vida. ¿En qué estado se encuentra pues el juicio o la investigación sobre ese caso? ¿Ha habido algún culpable? Os cuento, los acosadores tenían 13 años, 12 años, y eran inimputables, por tanto, por la ley del menor, ya sabes que es desde 14 a 18 años, y por lo tanto lo que sí que era la responsabilidad civil de los padres, pero lo que es la vía penal también, por funcionamiento anormal que hubiese de la administración o por alguna negligencia, la vía penal tampoco es posible, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? La vía contencioso administrativa, la vía administrativa, por una responsabilidad patrimonial de la administración, pero los padres, después de tanto tiempo, después de ya un año de estar sufriendo, porque los procedimientos judiciales tienen la pega en España, que son larguísimos, y las familias se desgastan. ¿Qué pasa? Que un padre y una madre estar continuamente acudiendo a los tribunales, poniendo recursos, poniendo demandas, saliendo, siendo preguntados por la prensa, hace que se agoten. Y me decía Antonio, mira, terminada la vía penal, porque no vamos a continuar por ella, como no nos prescribe la acción, que tenemos un año, vamos a ver si cogemos... Bueno, ellos han cambiado hasta de casa de vivir, antes vivían en Murcia, se han ido a los Alcázares, y vamos a ver si finalmente pues hacemos un arranque de fuerza y continuamos por la vía contencioso administrativa, no por la vía administrativa, responsabilidad patrimonial de la administración. De momento estamos parados, ¿vale? Pero sí hemos hecho este libro porque ellos, pues bueno, seguramente había pasos que no sabían que podrían haber dado, y de haberlos dado, pues quizás hubiese evitado la muerte de la chiquilla. Bueno, hemos comprobado cómo un gran número centros educativos no le daban la importancia que tenía al bullying. ¿En los últimos años se ha producido un cambio en este sentido? Sí, por supuesto. Hay una conciencia muchísimo mayor y parece ser que se está dejando de ver como chiquillada, para verse como una lacra social, como un problema que sucede en las aulas. Igual que la sentimos un problema, que el fracaso escolar lo es otro, no es menos, sino al revés, mucho más grave, que haya pues violencia en las aulas, porque al fin y al cabo un clima de estudio debe ser cordial, se debe potenciar pues, los valores, la disciplina, el respeto, y lo que no se puede estar es siempre graciosillo de turno, interrumpiendo el devenir habitual de la clase e incluso pues hostigando a uno compañero o a quien puede. Hay un dato que a mí me parece terrorífico, y es que según la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, cada año se suicidan 600.000 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 28 años, y al menos la mitad por bullying. Estamos hablando de 300.000 personas. Es un dato para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Es un dato escalofriante donde lo haya. También contrasta con otro. Aquí en España es el 10%, dice la Fundación Adela, que también sufre bullying. Es decir, que el problema está muy, muy, muy presente, pero siempre ha estado. Y entonces llega el momento de denunciarlo, de cambiarlo, y no se puede estar suicidando ni los niños ni los adolescentes. Pero no sucede eso en España, sino en todas partes, como el dato que acabas de dar, ¿no? Antonio, hay una serie de términos que a lo mejor no a todos los oyentes los tienen muy, muy claros. Te voy a pedir que nos los definas. Ciberbullying y ciberacoso seguro que todo el mundo lo conoce, pero hay diferencias entre estos dos términos, ¿no? Claro, en cuanto a los términos y palabras anglosajones, a mí el que más me preocupa siempre, y siempre lo digo, es el tema del grooming, que es precisamente cuando una persona mayor, ¿vale?, se hace pasar por un adulto ocultando su identidad para detectar, para quedar, para conseguir una cita con ese menor, ¿no? Entonces, ocultándose bajo la personalidad de un menor, haciéndose pasar por él, pues consigue fotografía, consigue amenazarlo, consigue chantajearlo, y ese siempre hemos dicho que es el más peligroso. Después hay otro delito que están cometiendo los menores hasta casi sin querer. Y fíjate, también utilizamos la palabra inglesa, que es el sexting, que es tan fácil como que dos menores pues sean novios, se manden una foto medio desnudo, cosa muy habitual entre los menores, y después al tiempo pues lo dejan y sin consentimiento, o no lo dejan y sin consentimiento, pues esa foto se la mandan a otro amigo, a otro amigo, a otro amigo, esa foto se hace viral, y fíjate el daño que se genera en una víctima de 14, 15 años, que casi sin querer muchas veces de forma sobrevenida se convierte en víctima. Claro, es que está medio desnuda y esa foto la está viendo la clase, la están publicando, están haciendo montajes, la imprimen, se la ponen en el pupitre, y es alarmante, ¿vale? Entonces, todas esas palabras que siempre están utilizándose los términos anglosajones, que hoy día, al fin y al cabo, todas se reducen en una, que es la violencia sobre el menor, en sus distintas manifestaciones, ¿no? A veces puede ocurrir el delito de una forma o puede producirse de otra, porque también hay que advertir, que no lo he dicho al principio, que aunque el tema de las redes sociales, aunque siempre haya existido el problema de siempre, hoy día es mucho más grave, no por nada, porque antes sucedía delante de un público objetivo de 30, 40 personas, ¿vale?, que era la clase. Pero hoy día el menor se piensa que es espectador de todo el mundo, es decir, que una red social se puede hacer viral, y es muchísimo más grave el ridículo o la vergüenza que siente el menor. Pero no solo eso, antes el tiempo máximo eran 6, 7 horas que se estaba en el centro escolar, pero que ahora son 24 horas del día, los 365 días del año. Son las 4 de la mañana y se están mandando WhatsApp, están subiendo cosas a redes sociales como TeamCrash, que también las comentamos ahí, a Instagram, y el menor siente pánico, y le da vergüenza hasta ir por la calle, no solo al colegio, sino también a sus actividades extraescolares, a que lo vean sus familiares, a que lo vean sus primos, y es tremendo lo que siente, ¿no? Oye, Antonio, además hay un peligro añadido, y es que las víctimas tienen la posibilidad, ¿no?, de convertirse a la larga en verdugos en la época adulta. Claro, de tanto, hay una película muy buena de Corbacho, que se hizo aquí en el cine español, precisamente, que el menor acosado, que le dicen el Sorasada, si no recuerdo mal, el que era víctima se convierte al final el acosador, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto sufre la violencia en su carne, como el padre que le pega al hijo, al final el hijo, mañana cuando tiene hijos, generalmente también esa agresividad la desarrolla o la reproduce también en favor de su mujer, bueno, en favor no, en contra de su mujer, en contra de sus hijos, en el trabajo, con sus compañeros, con los vecinos, con todo, porque esa agresividad va marcando, va haciendo huella en la personalidad de un menor que se está formando. También si un protocolo de acoso escolar se puede aplicar en España con 6 años perfectamente, 6, 7, 8, 9, fíjate, si empieza la violencia, empieza, al final esa víctima se convierte, claro, que en verdugo, o a veces se victimiza tanto, o a veces directamente se siente mal siempre, o cae en estado de depresión. Pero también hay algo muy bueno, que es lo que contamos en el libro, que no hay que ser alarmista, que hay que decirle a los menores que también al final del camino puede haber luz, en el sentido de que ahí contamos y relatamos muchos famosos que han sufrido acoso escolar y cada día están apareciendo más, y cómo se han convertido en grandes estrellas, como por ejemplo el inventor de Facebook, o Messi, o Cristiano Ronaldo, y Leire, así hasta una lista grandísima que contamos ahí, y personajes y personas que se nos han quedado fuera. Uh-huh. Bueno, en el proceso, en el bullying, hay principalmente tres protagonistas, que son los agresores, las víctimas, y en tercer lugar los espectadores, que en cierto modo tienen la opción de ayudar o pasar a ser un sujeto pasivo que no hace nada. Es importantísimo la ayuda de estos espectadores, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas que precisamente se recoge en el modelo Kiva, el modelo finlandés, es la figura del otro, del testigo cómplice, de la masa silenciosa, el que ve y no hace nada porque no quiere, porque no puede, porque le da miedo, por lo que sea. La diferencia entre que los otros denuncien, lo pongan en conocimiento del centro escolar, ya sea del profesor, del tutor, o que no lo hagan, hay una diferencia brutal. De hecho, hay programas como el que acabo de citar, donde precisamente el acoso escolar se reduce casi a la mínima expresión cuando la figura del otro se potencia. ¿Por qué? Porque si ya el graciosillo o el agresor deja de ser el graciosillo, directamente el profesor, están amenazando a mi compañero, profesor, están ridiculizando a mi compañero, y el otro se ve como un héroe y se premia porque está denunciando, porque está salvando, porque está ayudando en clase, claro que cambia. Porque ya el agresor no se siente partícipe de decir, oye, pues mira, de aquí soy el más chulo de la clase, entre 30, 40 personas. No, tú pasas a ser una persona mal vista. De eso a lo otro también hace que cese la conducta, el comportamiento de ese agresor. Por eso es muy clave esas tres figuras que hemos diferenciado: víctimas, agresores y los otros. Uh-huh. Bueno, nosotros somos básicamente, aunque hoy estamos hablando de forma general del bullying en todas las edades, nos centramos en la etapa infantil. ¿Qué crees que se puede hacer en sobre todo en la etapa infantil y ya no solo en los centros, ¿no?, sino en la calle, en las escuelas y en casa con los padres? ¿Cómo podemos sentar bien las bases para que esto no tenga lugar años más tarde? Pues mira, lo primero es formar en valores, decirle a los chiquillos también que tienen que plantarle cara a sus agresores, que tienen que ponerlo en conocimiento del centro educativo, que se apliquen los protocolos de acoso escolar. También las familias tienen que hablar muchas veces, los padres de las víctimas pueden hablar con los padres de los agresores. No pasa nada, hoy puede ser tu hijo, mañana el otro, y a lo mejor en segundo de la ESO ha sucedido una cosa y luego en cuarto de la ESO se convierte en la contraria. Muchas veces los padres tienen la llave del éxito para coger y arreglarlo, y no solo eso, también el gobierno de la nación, que el Ministerio de Educación se han cedido todas las competencias a las comunidades autónomas, no hay un protocolo de ámbito nacional, cada comunidad hace lo que quiere, por decirlo de alguna forma, pero solo afecta a los colegios públicos y concertados. Los colegios privados podrán tener el protocolo que quieran o no quieran, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no se trata igual a un alumno de La Rioja que a un alumno de Murcia, o de Madrid, o de Salamanca, o de Andalucía. Entonces, eso tampoco puede ser. Hay unos planes de convivencia, o un plan de convivencia, mejor dicho, que sí es de ámbito nacional, que luego cada colegio lo aplicará o lo adaptará según quiera y convenga. Y entonces, no hay un criterio unánime cuando sí puede haberlo, como otros modelos se están haciendo, con criterios donde se dice, oye, ¿qué modelo es el más eficiente? Tal, vamos a aplicarlo durante 10 años, vamos a ver qué sucede. Pero aquí en España es como siempre, el ejército de Pancho Villa, cada uno va por su lado y no se termina de haber una conciencia clara para que eso se erradique. Antonio, vayamos a un caso práctico. ¿Cómo deben actuar tanto padres como un chico o una chica que están sufriendo bullying? ¿Qué deben hacer unos y otros? Bueno, lo más importante que tienen que hacer la familia es primero asegurarse de que eso es real, es decir, es una llamada de atención de mi hijo, sucede, no sucede, de verdad, voy a comprobarlo, a ver en su móvil si hay algún insulto, si en las redes sociales le ha sucedido algo, hablar con el menor dialogando, no como padre exigente o tal, sino cuéntame, hijo, ¿qué ha pasado? Primero asegúrase, ¿vale? ¿Qué tal? Lo siguiente es ponerlo en conocimiento del centro escolar, hablar con el tutor, con el director, con el jefe de estudios, con el orientador, quien fuere, ¿vale? Lo siguiente, pues ver si ha sucedido, pues también se puede hablar con los padres de la víctima, como he dicho anteriormente. Y si no, si vemos ya que hay un hecho grave, que se han activado los protocolos, que no funciona, que sigue la agresión a mi hijo, porque nunca olvidemos que el acoso necesita la reiteración. No vale un hecho aislado que un día le han pegado cuatro capones en la fila. Eso no, es una agresión suelta. Si no, se trata de un acto de hostigamiento de forma reiterada, con ánimo de, ¿no? Por lo tanto, si sigue sucediendo, pues habrá que ponerlo en conocimiento de la Inspección de Educación, o incluso también denunciar al Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, o sea, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, o si estás en Cataluña, a los Mozos de Escuadra, o si estás en el País Vasco, a la Archancha, o a la Policía Foral de Navarra, ¿no? Ponerlo en común y que se vaya diciendo, denunciando, detectando y buscando soluciones. Bueno, hay un punto que tocáis en el libro y que me ha parecido muy interesante, y es que en muchas ocasiones pues este tipo de personas que sufren el acoso se sienten de alguna forma un bicho raro, y es muy aconsejable, ¿no?, que hagan una extraescolar, que hagan algo que les gusta para sentirse en un grupo donde se sientan valorados y con claro. Gente con bueno, pues con aficiones afines, ¿no? Claro, imaginemos, David, que a mí soy una persona que me encanta montar a caballo, en clase yo estoy con un grupo de gente que incluso no les gusta eso, que tienen un respeto por los animales o una visión del concepto de los animales muy distinta a la mía, y yo soy un niño pues apasionado, que me encanta, por ejemplo, la tauromaquia, o que me encanta mis actividades extraescolares. Como un niño con esos gustos en edades tempranas, puede ser un bicho raro, diría, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor luego entre los suyos, pues el niño se siente realizado, se siente a gusto, se siente feliz, se siente contento. Pues eso es precisamente lo que se trata de potenciar, que se apunte, no puede apuntarse, me apunto a taekwondo, a zumba y a cualquier cosa, sino algo que de verdad sienta y le guste al niño para que él se desarrolle su capacidad y sea el mismo. Y ya para ir terminando, ¿qué medidas legales hay contra el acosador? Bueno, primero que son las edades. Si es menor de 14 ya sabemos que es inimputable, pero existe la responsabilidad civil de los padres y también del centro educativo. Eso por un lado. También medidas legales puede actuar la inspección de educación y entra por todo el tema de cambio de clase, cambio de centro, sanción, amonestación, un día sin recreo, etcétera, ¿vale? De 14 a 18, pues todo lo recogido en la ley del menor, cualquier, igual que cualquier supuesto de cualquier delito que cometa un menor, la responsabilidad del menor, punto. Y si es mayor de 18, que pocas veces se da, pues la aplicación del Código Penal, ¿vale? Ya sea por los actos de hostigamiento o incluso que se dividen en otro delito, por ejemplo, un delito de lesión, un delito de amenaza, quién sabe si puede incluso un delito de robo, de hurto, etcétera, ¿vale? Y ya, sí, para terminar, preguntarte y lo bien que hace, ¿no? Trabajar dos asuntos por parte de los padres. Por un lado, la autoestima. Y por otro lado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que el éxito no es más que una sucesión de fracasos. Hay que educar a los hijos y a las hijas para el fracaso, porque la vida está llena de fracasos, ¿no? Por eso hay que enseñarle a que sepan levantarse, que si se caen, se levanten y que no cesen en el camino. La solución a todos los problemas no puede ser en esta sociedad de suicidio. La solución a todos los problemas es la voluntad, es la constancia, es seguir luchando, es ser suspendido, intentar aprobar, si tienes que repetir, continuar otro año, llegar a la universidad. Y eso es lo que hay que potenciar en los niños, ¿no? Que sean ellos la llave del éxito, que vean que hay gente que triunfa, que ellos pueden triunfar. Lo que pasa es que también los ídolos están cambiando en la ciudad, o en la España actual, ¿no? En Occidente. Hoy día estamos viendo cómo triunfan pues, 4 youtubers, 4 personas que están en televisión, y también el concepto de éxito se cambia. Entonces hay que enfocar al niño a que estudie, a que trabaje, a que sea una persona de bien, a que gane su sueldo, a que sea autosuficiente, etcétera. Todos esos valores son los que se deben potenciar y al fin y al cabo, y hacer el niño lo más competente posible. Bueno, pues si tenéis todas las claves, toda la información en este libro, Todos contra el bullying, escrito por María Zabay y Antonio Casado, que ha estado con nosotros, claves para detectar, evitar y solucionar el acoso escolar, editado por Alienta Editorial. Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ti, David. Un abrazo grande. Hasta ahora. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Estudios relacionados con la educación infantil, con la infancia, con la pedagogía, como siempre, nos los acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Elvira? Mira, hoy te planteo una cuestión. Te planteo la cuestión de si nacemos racistas. Y te traigo un estudio que pone sobre la mesa los estereotipos, bueno, y los elementos que lo potencian. A ver, cuéntanos. Mira, son muchas veces las que hemos oído afirmaciones que apoyan, bueno, estereotipos raciales, ¿no? Argumentos que justifican que el mundo se divide de manera natural según su raza y que esta separación permanece, bueno, inalterable a lo largo de nuestra vida. Pues bien, un estudio conjunto entre las universidades de Nueva York y Ámsterdam ha decidido abordar esta cuestión realizando casi 1 millar de entrevistas a niños y adultos. Y en ella se pregunta a los participantes sobre distintas cuestiones relacionadas con los orígenes raciales y su impacto en la sociedad. Los encuestados respondieron si creen que la raza es hereditaria, si la ven como algo que influya negativamente en su carácter o inteligencia. Y los resultados, David, fueron muy claros. Tachán, tachán, tachán. Pues cuéntanos, ¿cuáles fueron esos resultados obtenidos? Pues mira, la gran mayoría de los niños de entre 5 y 6 años ven la raza como algo hereditario, pero no apoyan los estereotipos de los adultos y no creen que esta condición condicione, digamos, sus cualidades personales. Lo que sí arroja este estudio, que está realizado con niños blancos y negros, es que los pequeños, a pesar de no estar influenciados por los estereotipos de raza de manera natural, sí perciben diferencias según el entorno en el que viven. Los niños que se relacionan con personas de diferentes razas encontraron que tienden a ser más tolerantes. Aquellos que se relacionan con personas de diferentes razas y etnias en su vecindario y en su día a día y cuyos padres tratan la raza, bueno, pues sin discriminación, son menos proclives a pensar que la raza determina nuestro comportamiento, como sí sucede con aquellos que creen en entornos raciales, que crecen en entornos raciales más, digamos, homogéneos, por así decirlo. Mira, estudios como este, publicados en la revista Child Development, arrojan interesantes conclusiones para poder entender el comportamiento humano y nos ayudan a poder tomar medidas para trabajar contra la discriminación y para lograr, obviamente, una sociedad pues más igualitaria. Bueno, tengo entendido, Elvira, que el siguiente estudio que nos traes de hoy también va de estereotipos, ¿no? Pues sí, mira, ahora te voy a hablar de estereotipos, pero de género. Mira, observar cómo juegan los niños con los juguetes que refuerzan los estereotipos de género nos ofrece una ventana hacia cómo se desarrolla el sentido infantil que determina qué es lo que supuestamente corresponde a un niño o a una niña. Puede entonces ser un indicador importante de qué tipo de habilidades adquieren los niños pequeños mientras juegan y si sus horizontes académicos y profesionales son igualmente amplios. O si, bueno, determinan que descarten unas posibilidades u otras. Mira, un nuevo estudio muestra el efecto potencial que tienen las palabras e imágenes para contrarrestar los estereotipos de género y para abrir el panorama a los niños a posibles intereses y actividades. Los expertos afirman que esas alternativas son muy importantes porque pueden influir en qué habilidades aprenden los niños y en las posibilidades que creen tener para sí mismos. Mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Mi hija, la mediana, que tiene ahora 5 años, me dijo que de mayor quiere ser enfermera y le dije, ay, ¿por qué no médico? Y me dijo porque las chicas no podemos ser médicos. Y claro, yo me quedé un poco a cuadros, digo, ¿perdona? Dice, sí, porque no hay médico, los médicos son todos chicos. Y luego y le dije, ¿por qué es eso? Dice, porque yo siempre, en el médico, los médicos son chicos. Y es que la consulta a la que yo la llevo al pediatra, es verdad que los pediatras son chicos y las enfermeras son chicas. Entonces ahí me di cuenta, digo, claro, ella no ve ninguna pediatra que sea chica, entonces cree que los pediatras, los médicos son chicos. Entonces ya le expliqué que no, que se puede ser médico, bueno, médico en este caso pediatra, siendo chica y chico. Es decir, no lo veía y dio por hecho que no podía ser así. O sea, curioso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que les estamos exponiendo y obviamente los juguetes infantiles y la publicidad es muy importante. Pues sí, además es que hoy en día se sigue viendo pues las cocinitas y las aspiradoras con las cajas con niñas y todo lo contrario, los coches con niños, o sea que sigue ocurriendo y es curioso cómo lo ven los niños y con esta anécdota que nos contabas, Elvira. Así que cuéntanos. Sí. Mira, Laura Spinner, que es psicóloga del desarrollo de la Universidad de Kent en Inglaterra, que es la autora principal de un estudio publicado en enero en la revista especializada Sex Roles, que observó el efecto de niños, estamos hablando de niños de 4 y 7 años, de mostrarles imágenes de otros niños jugando con artefactos estereotípicos y con otro que va en contra de esos modelos. Te explico, mira, un investigador leyó en voz alta las palabras impresas en un globo de diálogo junto a la imagen. En un grupo experimental, los niños seguían el arquetipo tradicional de género y el texto era este: hola, me llamo Sara, mi juguete favorito es mi pequeño pony, tengo muchos y juego con ellos todos los días. Y luego con otra voz, una voz masculina: hola, me llamo Tomás, me gusta jugar todos los días con mis coches, son mis juguetes favoritos. Y para el otro grupo experimental, Sara tenía los coches de juguete y Tomás los ponis, ¿vale? Y aparte de esto, lo que decían era idéntico. Bueno, pues después de haber visto las imágenes, los niños en el estudio recibieron un grupo de juguetes escogidos para representar el modelo estereotípico de lo que es masculino y lo que es femenino. Pues un bebé, un avión de combate, un kit de herramientas o, bueno, un juego de té o café. Y les preguntaron, ¿quién debería jugar con cada uno de estos juguetes? Bueno, los niños que habían visto las imágenes que no correspondían al estereotipo dieron respuestas más flexibles. Se mostraban más abiertos a la idea de que tanto niños como niñas podían querer juguetes tradicionalmente pensados para un género en particular. Lauren Spinner, la que te he comentado que es psicóloga del desarrollo de la Universidad de Kent en Inglaterra, la autora principal de este estudio, señaló que ver las fotografías, no les cambió las preferencias sobre qué juguetes querían los participantes, o sea, no lo que querían ellos, pero sí era más probable que dijeran que otros niños y niñas sí podían jugar con una variedad más amplia de juguetes. Sin embargo, los dos grupos experimentales no tendieron a escoger ellos mismos los juguetes que no estaban pensados como típicamente de niño o niña. Pero sí es verdad que fueron más flexibles y fueron más amplios de miras. Por tanto, bueno, por otro lado, Spinner dijo que tan solo fueron expuestos a una imagen y que es posible que si tuvieran a su alrededor más de esas imágenes contrarias a los modelos convencionales, los niños se volverían más abiertos a disfrutar con toda la gran variedad, bueno, de juguetes que tienen disponibles. Elvira, imagino que este tema se ha estudiado mucho, dada la importancia de romper los estereotipos de género. Sí, exactamente. Mira, Laura Zimmerman, que es psicóloga del desarrollo y profesora de psicología de la Universidad una universidad de Virginia, fue la autora principal de otro estudio publicado en 2017 en la revista Journal of Children and Media. Y en este estudio se observó la respuesta de los niños en edad, de educación infantil, ante los anuncios publicitarios de los juguetes. Zimmerman dijo a los niños, que los niños muestran más flexibilidad que antes respecto para quién creen que van dirigidos los anuncios. Por ejemplo, algunos respondieron que tanto a niños como a niñas les puede gustar Batman o la línea femenina de los bloques de Lego. Su comportamiento se volvió mucho más estereotípico cuando se les preguntó sobre sus propias preferencias. En especial, los niños, los chicos, estaban poco dispuestos a aceptar que les gustaba cualquier cosa de los comerciales dirigidos a niñas. Pero obviamente, cuanto más lo vean, más lo van a normalizar y más podrán aceptarlo para ellos mismos también. Bueno, pues hay que seguir trabajando para romper estos estereotipos de género. Elvira, ¿tú crees que ese sigue? El otro día me encontraba yo con una chica, una periodista del movimiento feminista, y decía que se seguía trabajando poco, tanto en los colegios como en las escuelas, en este sentido. ¿Tú crees que se podría hacer mucho más? Se podría hacer muchísimo más de lo que se hace. Se podría hacer muchísimo más. Lo que pasa es que el cambio tiene que ser en todas las esferas, porque tú dentro del aula les puedes explicar, puedes, poner en práctica la coeducación o, tratar de romper estereotipos, pero es cierto que luego ponen la tele y ven lo que ven, o luego escuchan conversaciones y oyen lo que oyen. O sea, o trabajamos todos en la misma dirección o no vamos a llegar a ningún lado realmente. Pues ahí está la clave, en trabajar todos juntos. Elvira, muchísimas gracias por habernos acercado estos estudios y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un abrazo. Un abrazo. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más es el momento de escuchar las preguntas que nos hacéis todos vosotros y las respuestas de los expertos. En este caso vamos a tener hoy a Marisol Justo. Nos habéis escrito al correo rinconinfantil@uadc.org. También lo podéis hacer a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado del programa de radio, en uadc.org. Y un día más saludamos a Marisol Justo. Bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Pues muchísimas gracias y, como siempre, encantada de pasar este ratito con nuestros amigos. Vamos con la primera pregunta. En este caso nos escribe Martina desde Jaén y nos dice lo siguiente. Hola amigos del programa, así les considero porque me hacen mucha compañía todas las semanas. No me pierdo un solo programa. Perdón. Ahí va mi pregunta para los expertos. ¿A partir de cuándo un niño o niña es consciente de que es quien es y reconoce claramente el papá y la mamá? Gracias y a seguir así de bien. Un abrazo para todo el equipo del programa. Pues muchísimas gracias a ti, Martina. Y creo que ya en los primeros programas hablamos de esto también con Marisol. Pero bueno, cuéntanos. Estupendo. Bueno, primero, cómo no, Martina, muchísimas gracias por concedernos tu amistad, por escucharnos y mil gracias por ese abrazo que nos mandas a todos. Igualmente, te consideramos amiga y te abrazamos, cómo no. A ver, mira, no hay una edad en la que el niño empieza a ser consciente de sí mismo. Digamos que lo va haciendo progresivamente. Evidentemente, cuando el niño nace, pues no tiene ni idea de quién es. De hecho, tú pones al bebé frente a un espejo y no sabe que esa imagen que le devuelve el espejo es suya, se cree que es otro niño. Poco a poco, a base de experiencias, va siendo consciente, pero muy poco a poco. Mira, sobre los 6 meses aproximadamente, empieza a darse cuenta de que su cuerpo está separado del de la mamá. Que por eso, a Dios gracias, la naturaleza es muy sabia, por eso el bebé empieza, si lo dejas en el suelo, empieza a arrastrarse y posteriormente a gatear, siempre con el anhelo de ir detrás de mamá si se separa, es decir, de mamá o de la figura principal de apego, que puede ser también el papá. Entonces, poco a poco va siendo consciente de que su cuerpo está separado. Y no es sino alrededor de los 15 meses cuando, por ejemplo, se ve en el espejo y empieza a ser consciente de que esa imagen que ve en el espejo es su reflejo, es decir, que es su imagen. Luego eso lo va haciendo poco a poco. Eso por una parte. Nos preguntas también que cuándo reconoce claramente a papá y a mamá. A ver, reconocerlos como tal los reconoce desde el mismo momento en el que nace. ¿Por qué? Porque en el último tercio de embarazo, los órganos de los sentidos estaban completos, neurológicamente hablando, aunque no pueden tener la misma, no están igual de ejercitados y no tienen la misma precisión que después de nacer. Pero fíjate que el bebé antes de nacer, en ese último tercio de embarazo, está escuchando la voz de su madre. Lo está escuchando aproximadamente a 80 decibelios, cuando una conversación normal la mantenemos a unos 60 decibelios. Entonces, nada más nace, reconoce perfectamente la voz de la mamá. Y también en ese último tercio de embarazo ha escuchado, aunque no lo ha percibido tan nítidamente, pero ha escuchado la voz del papá. De manera que cuando nace también reconoce la voz del papá. Luego reconoce a esas figuras porque sensorialmente le resultan familiares. Desde que nace, pues va viendo la imagen del rostro de la mamá, del papá, y cada vez le están siendo más familiares, reconoce sus voces, reconocen incluso la forma en que lo sostienen en brazos, es decir, que reconoce sensorialmente a esas personas, va uniendo vínculos afectivos con esas personas, con el papá y con la mamá. Otra cosa es si tú me preguntaras si reconoce el vínculo de parentesco. El vínculo de parentesco también va a ir progresivamente a medida que va escuchando es papá, es mamá, y cuando alrededor del año ya empieza a llamar a papá y a mamá. Sí, ya sé que los papás estarán pensando que va, a mi hijo empezó a llamarme a mí mucho más pronto. No, el niño empieza a pronunciar sílabas repetitivas y sobre todo pa, pa, pa, pa, pa, desde los 5 o los 6 meses porque es más fácil de pronunciar. Pero una cosa es que diga pa, pa, pa, pa, pa y otra cosa es que diga papá con significado y con sentido. Eso llega aproximadamente alrededor del añito de edad. Luego, resumiendo todo esto que te he explicado, el niño va siendo consciente de quién es progresivamente desde el momento en el que nace, se reconoce como persona independiente físicamente a partir de los 6 mesecitos de edad y progresivamente va conociendo su propia identidad. E incluso su identidad sexual lo reconocerán el segundo año de vida, y a papá y a mamá también los va reconociendo progresivamente y va reconociendo la relación de parentesco, que les une. Bueno, Marisol, estaba aquí escuchando atentamente y porque a mí me pilla muy cerca, eres una auténtica calculadora, ¿eh? O sea, al dedillo, todo lo que has dicho. La calculadora en tiempo. Calculadora no, que es que todo lo que has dicho, por lo menos en mi caso, se cumple, vamos, a la perfección. Sí. Por suerte, cada niño es un mundo y hay algunos, bueno, pues que puede ser a los 6 y medio, claro. Otros será a los 7, pero en torno a esos 6 meses. Y claro, yo lo tengo muy calculado porque son 35 años viendo niños desde 4 meses en el aula. Uh-huh. O sea, que eso se está comprobadísimo. Pero bueno, que me parece increíble, ¿no? Lo de los sonidos, de la repetición del pa, pa, pa, sí. pa, y luego ya cuando sí. lo empiezan a decir... únicamente con 2 sílabas. Lo único sí que he observado yo, por si le sirve a este sí. oyente, las mías van a cumplir prácticamente ahora el año, y sí que he notado sí. yo que al mirarse en el espejo, sí que cuando les hago yo un gesto en el espejo, automáticamente se giran hacia mí y ya miran hacia mí, ¿no? No sé si será... Sí, perdona, David, te reconocen a ti. Y yo creo que a ellas. Es decir, porque, sí, sí. Sí, sí, no, bueno, y es posible, ¿eh? Porque yo te hablo en líneas generales alrededor de los 15 meses, bueno, uh-huh. puede ser antes, ¿no? Incluso cuando ven algunas fotos de ellas, sí. se lanzan a reírse y a querer tocarlas, ¿no? No sé si realmente claro. lo ven así o que les hace gracia, no lo sé, porque, pero claro... Eso va progresivamente, como te decía, es decir, al niño que lo han estimulado desde muy pequeñito a observar su imagen en el espejo, y cuando digo lo han estimulado, es que todos los días se han situado frente a un espejo el papá o la mamá con el niño y han jugado a hacer muecas, a mover cosas frente al espejo, pues evidentemente reconocerá antes su propia imagen que aquel niño que nunca lo han puesto delante de un espejo claro. o que lo han hecho muy esporádicamente. En cuanto a las fotografías, exactamente igual. Ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros en las aulas de 4 a 12 meses trabajamos continuamente con las imágenes de los niños y de los papás y de las mamás, para que vayan reconociendo en las imágenes al papá, a la mamá, incluso al abuelo, la abuela, y con las propias imágenes. Además, hay fotografías de cada uno de los niños en todos los elementos personales que utilizamos, de manera que están teniendo mucha estimulación en cuanto a ver fotografías suyas, y además nosotros les hacemos asociar esa fotografía con la imagen de sí mismos. Uh-huh. Luego va a depender mucho de la estimulación, pero bueno, término medio las edades que te he dicho. Pues una auténtica calculadora, Marisol, y a los padres que nos estén escuchando, sí que les recomiendo hacer el ganso delante del espejo, que mucho. Les va a gustar y se lo van a pasar muy bien. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Y para los niños es un ejercicio fabuloso. Uh-huh. Bueno, pues esa en cuanto a la pregunta de Martina. Vamos a hablar ahora de una pregunta que nos llega desde Segovia, Marisa L., así se nos ha identificado, y dice lo siguiente... Hace tiempo leí una entrevista en un periódico a Víctor Carrión. Decía que sobreproteger a los niños les puede causar mucho estrés. Está interesante la entrevista. Me gustaría saber su opinión. Les dejo el enlace a la entrevista. Nos pone el enlace y dice, les mando un abrazo desde Madrid. Pues no se pone Madrid y que nos escribe desde Segovia. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Marisa L. Dice, gracias por el programa, les escucho todas las semanas. Pues Marisol, cuéntanos. Pues Marisa, te cuento. Mira, Víctor Carrión, el psiquiatra infantil, creo recordar, no te lo digo exactamente, pero centroamericano, Costa Rica o de algún país de por ahí del entorno, aunque vive y trabaja en Estados Unidos. Este hombre, como te decía, psiquiatra infantil, coincide con otros muchos psiquiatras y psicólogos infantiles que están empezando a alertarnos un poco. Nos están alertando sobre algo que ya nos está preocupando a los docentes, digamos que en la última década, y es los efectos negativos de la sobreprotección en los niños. No solamente porque les cause estrés, sino porque impide su correcta maduración y sobre todo impide su correcta evolución en equilibrio emocional. Y también psiquiatras y psicólogos infantiles nos están alertando del uso excesivo de los aparatos tecnológicos con los niños. Digamos que está siendo un poco esas dos vías en las que están haciendo ya mucho hincapié, porque se están encontrando serias relaciones en cuanto a el exceso de protección en los hijos y el exceso de tecnología, del uso, el abuso, por decirlo así, de aparatos tecnológicos. Yo me permito además añadir exceso de uso de aparatos tecnológicos que sustituyen las correctas relaciones o el tiempo de relación con las familias, y eso lo están vinculando con alteraciones emocionales y mentales. Ya están hablando de enfermedades mentales en niños de corta edad, no tanto como los niños de 4, de 5, de 6 años, pero ya se están viendo cuadros preocupantes en niños de 9 o 10 años, ¿eh? O sea que no nos vamos a edades muy elevadas. Pues efectivamente, sobreproteger a los niños es tremendamente negativo. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender a ser autónomos, tienen que aprender a hacer las cosas por sí mismos. Yo comprendo que es mucho más cómodo en muchos casos poner el pantalón al niño que no esperar y tener paciencia en el periodo de tiempo que tarda en ponerse el pantalón solo, y que posiblemente se equivocará y en algunos casos querrá meter los dos pies en la misma pernera del pantalón o se lo pondrá al revés. Pero mientras está haciendo eso, el niño está experimentando. ¿Cómo va a saber ponerse bien el pantalón si antes no se lo ha puesto mal en diferentes ocasiones? Es decir, nosotros estamos ahí para acompañar, para ir explicando cómo debe de ponerse el pantalón y para ayudar solamente en los momentos oportunos, pero no para ponerle el pantalón nosotros. Y el símil del pantalón nos sirve para prácticamente todo. Si un niño es capaz de alimentarse por sí mismo, es decir, si ya tiene edad y capacidad para llevarse la cuchara a la boca, ¿por qué le damos nosotros de comer? La mayoría de padres dirán, es que no tenemos tiempo. Bueno, yo lo entiendo, pero tienen que sopesar cuáles son las consecuencias. Es decir, disponemos todos de muy poco tiempo, pero hace falta ver qué es lo urgente y qué es lo importante. Porque a lo mejor muchas veces ponemos por delante lo que nos parece urgente, pero resulta que estamos retrasando lo que es verdaderamente importante a corto y a largo plazo. En el caso de nuestros hijos es importantísimo que fomentemos su autonomía, que estemos ahí para acompañarlos, pero no para solucionarlos todo aquello que pueden solucionar ellos porque tienen capacidad para hacerlo. Aparatos tecnológicos, sí, sin duda, es importante que los manejen, pero como una herramienta, no como el fin último del juego, o para que estén entretenidos y de esa manera no nos molestan a los adultos cuando estamos con ellos en casa. Entonces, interesante la entrevista, bueno, o lo que pueda decir Víctor Carrión, pero igualmente estarán viendo en diferentes medios de comunicación, en diferentes revistas, ya muchos psiquiatras y psicólogos infantiles que nos alertan de lo mismo. Pues vamos con la tercera pregunta, que a mí me ha llamado mucho la atención. Ahora nos contará Marisol. Nos escribe Luis, dice, hola, soy Luis. No nos dice desde dónde nos escribe. Y me gustaría comentar con ustedes algo que he visto recientemente en las noticias. Tal vez me salga del ámbito de la educación infantil. Veo una noticia que dice, Estados Unidos apuesta por aumentar la seguridad en las escuelas, pero no el control en la venta de armas. No logro comprender cómo puede ser esto posible, al igual que no entiendo muchas otras cosas de la sociedad americana. No dudo que tengan una metodología fantástica, unos profesionales maravillosos y unas instalaciones envidiables. Y ahora quieren reforzar la seguridad, pero desde pequeños les inculcan directa o indirectamente el uso de armas. ¿Cómo es posible enseñar valores en la etapa preescolar siendo un país tan ambicioso a nivel bélico? Y pone entre paréntesis, se meten en todos los fregados y utilizando tantas armas, por mucho que enseñen valores, llevan el uso de las armas con ellos desde la infancia. ¿Qué piensan al respecto? Perdonen si me he desviado un poco del tema. Gracias, un saludo, felicidades por el programa. Bueno, yo creo que no se ha desviado para nada y lleva mucha razón, ¿no, Marisol? Lleva toda la razón del mundo. Además, yo intuyo un poquito que en el mensaje, Luis, también lo que hace es un poco, digamos, como compartir con nosotros esa indignación que él sienta. que él siente. Fíjate, Luis, yo te diría, ya no solamente es que les inculcan desde la infancia el uso de armas, sino lo que a mí me parece todavía peor, les inculcan que las armas es la solución para muchos de sus problemas. Con lo cual no es de extrañar que lleguen adolescentes y en el momento en que se encuentran un problema que puede ser de relación con los compañeros en el instituto, pues no es de extrañar que lo solucionen como les han enseñado a solucionarlo, llevando armas y pegando tiros. Bueno, en una parte de tu mensaje dices, no dudo que tengan una metodología fantástica, unos personajes, unos profesionales maravillosos y unas instalaciones envidiables. Mira, te tengo que decir que en Estados Unidos, efectivamente, en algunas ciudades y algunos centros, todo eso es maravilloso, las instalaciones, la metodología y los profesionales. Pero eso no ocurre en todas las ciudades de Estados Unidos, ni ocurre en todos los centros de algunas ciudades. Es decir, que muchas veces pensamos que lo mejor es siempre lo que tenemos fuera. No es cierto que la educación sea tan maravillosa. En muchos centros lo es, pero no podemos generalizar a todos los colegios. Y efectivamente es indignante que tengan que aumentar la seguridad en las escuelas porque no aumentan el control del uso de armas. Es decir, si los niños llevan armas a las escuelas es porque hay un descontrol y una permisividad al respecto. Efectivamente, bueno, es una sociedad con una cultura en parte diferente, bastante diferente a la nuestra. Tiene muchos aspectos a lo mejor muy positivos, pero también tiene otros más negativos que nuestra cultura, como puede ser el uso de las armas. Pero de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Luis, y no es que te salgas del ámbito de la educación infantil, es que creo que eso debemos de tenerlo presente desde el ámbito de la educación infantil y en todas las etapas educativas. Y Marisol, lo más importante, siempre hemos dicho que los niños imitan a los padres, si ven un niño a un padre con una pistola, él va a querer otra. Sí, no, y además es que ven en los padres, que los padres resuelven sus problemas con los vecinos o con quien sea, con la fuerza de las armas, o sea, es que es una actitud ante la vida, con lo cual los niños intentan hacer lo mismo, como papá y como su papá, pues resolver los problemas que se les puedan presentar, pues con armas y disparando, es decir, por la fuerza, la imposición de la fuerza. Pero bueno, es algo que en Estados Unidos parece ser que no logran erradicarlo y que hay una parte grande de la población que lo apoya, el uso de las armas. Yo desde nuestra cultura a mí me parece inconcebible, es decir, yo no sería capaz de dormir si en mi casa hubiera un arma, o sea, solamente de pensar que hay un arma. Que vamos, si la hubiera, pues yo estoy segura que entran a robarme y me cogen a mí el arma y me disparan porque yo sería incapaz de usarla. Pero bueno, yo creo que eso forma parte de la cultura y por suerte en nuestra cultura no hay ese mismo uso de las armas en general, ya no solamente armas de fuego, sino navajas y todo tipo de armas. Pues así es. Creo yo, aunque no es este el sitio para hablar de ello, pero que hay otros intereses económicos también en el tema, sí, de armas, y que deberían prevalecer los intereses de la educación infantil antes que esos, sin intereses, duda, económicos. Pero bueno, es la cultura que es, como dice Marisol, y bueno, tiene cosas buenas y cosas que no lo son tanto. Que no lo son. En fin, bueno, son las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org, también a través del formulario que tenemos en la página web, en uaec.org, en el apartado de radio. Y cada semana nos podéis enviar las preguntas que queráis, que gustosamente nuestros expertos, Marisol y Justo, os las contestan. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y hasta la próxima semana. Ha sido un placer, como lo es siempre, estar este ratito contigo y con nuestros amigos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos este programa 104. Hoy hemos contado con la presencia de Antonio Casado. Él es abogado, economista y abogado penalista, especializado en bullying, y nos ha hablado pues del acoso escolar, cómo deben actuar los padres, los hijos, los centros educativos, qué podemos hacer para evitarlo. Afortunadamente se ha evolucionado mucho y se ha trabajado mucho en este campo, pero aún queda todavía. Tenemos que intentar erradicar esos acosos que se producen en la escuela. También ha estado con nosotros Marisol Justo, que ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y Elvira nos ha acercado, como cada semana, la psicóloga Elvira Sánchez, estudios y curiosidades relacionados con la infancia y con la educación infantil. Nosotros os esperamos aquí la próxima semana. Ya sabéis que cada viernes tenemos un programa nuevo de educación infantil. Nos podéis contar lo que queráis a través de un correo electrónico, es rinconinfantil@uaec.org. Si queréis que hablemos de algo en concreto, si tenéis alguna duda, poco a poco iremos dando salida a todas esas cuestiones que nos habéis enviado para nuestros expertos Rafael Justo y Marisol Justo y Rafael Sanz. ¿Cómo nos podéis escuchar? A través de las plataformas de podcast, que son iVoox, iTunes y Spreaker. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde es una radio online de carácter divulgativo, radiosapiens.es, donde semana tras semana se emite El Rincón de la Educación Infantil. Volvemos a reencontrarnos en 7 días para seguir aprendiendo y disfrutando con la educación infantil. Que seáis muy felices. Adiós. La ranita verde. Cerca de un caserío, las suyas formaban una gran charca. En ella buscó refugio la mamá de Ranita Verde y todos sus hermanitos. Una mañana tibia y soleada salió de la charca la Ranita Verde. Su piel era tan verde que brillaba con los rayos del sol y estaba tan linda que hasta ella se encontró hermosa cuando se vio en el espejo del agua. Entonces pensó que bien merecía tener una vida alegre y despreocupada. No trabajaría más, ni siquiera para ayudar a su familia. Saltando y saltando se acercó a un árbol donde un pájaro carpintero trabajaba muy duro. Él abría un hueco en el tronco. ¿Quieres jugar, amigo?, le dijo la ranita verde. Imposible, ranita verde, contestó el pájaro carpintero. Debo quitar los gusanitos que hacen daño a este árbol, amigo, y hay otros momentos para jugar. Cuánto lo siento, para luego es tarde, respondió la ranita verde, porque te pierdes una gran diversión. Allá tú si eres tan bobo que solo piensas en trabajar. Te equivocas, ranita, respondió carpintero. Si en este cuento hay algún bobo, esa eres tú. Si piensas vivir sin trabajar, tú no sabes que el que no trabaja no come. Pero la ranita no oyó el consejo del pájaro carpintero y siguió su camino diciendo que el carpintero estaba equivocado y que la razón la tenía ella, pues la vida es para gozarla. Saltando y saltando, llegó hasta una campanilla blanca. En la campanilla había una abeja. ¿Quieres pasear?, le preguntó la ranita. Imposible, le respondió la abeja. Debo sacar todo el dulce de esta flor para llevarlo a mi colmena. Pasearé más tarde. Cuánto lo siento, tú te lo pierdes. Ya te pesará, pues la vida es para gozarla, dijo la ranita a la abeja. Espera un momento, ranita, le dijo la abeja. Estás equivocada. Tu manera de pensar y actuar no es correcta. Por eso te voy a dar un consejo. En la vida hay un tiempo para cada cosa y todo no es pasear y jugar. Hay un tiempo para trabajar y si no lo haces vas a pasar grandes apuros. Pero la ranita pensó que la abeja también estaba equivocada. Yo sí soy inteligente, pues mientras ellos trabajan yo juego y paseo. Y como yo tengo la razón, pierden su tiempo, pues nadie me hará cambiar de opinión. Pasaba por allí una niña que la escuchó y le preguntó. ¿Por qué dices eso, ranita verde? ¿Por qué no oyes la opinión de los demás? No siempre tiene uno la razón. Hay que tomar en cuenta el criterio y los buenos consejos de los demás. A veces uno está equivocado y debe cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas. Ya no tengo que cambiar mi forma de pensar y hacer las cosas. Pues yo sé que yo tengo la razón. Hago solo lo que me gusta y se acabó. Contestó la ranita. Y saltando, siguió su camino. No llevaba mucho tiempo saltando cuando se dio cuenta de que tenía hambre, mucha hambre. Pero no importaba, la vida hay que gozarla. Pasó otro rato más y su estómago le pedía a gritos, aunque fuera un gusanito. «Volveré a mi charca», se dijo. «Cogeré provisiones que seguramente mi madre me dará y saltaré por los montes y charcas jugando y paseando». Cuando llegó a la charca donde estaba su familia y le dijo que su madre le diera provisiones, esta le contestó. Todo el mundo te aconsejó y no quisiste cambiar de opinión. Ahora, arréglatelas como puedas y goza la vida, pero sin comer, porque el que no trabaja, no come. Y el pájaro carpintero, que andaba cerca, agregó. Y el que no oye consejos, no llega viejo.